¿Puede un cristiano portar armas para defensa personal? ¿Es correcto que un creyente tenga un arma de fuego en su hogar? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hola, Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Subimos videos hablando sobre la Biblia y sus enseñanzas, así que quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo en este canal. La pregunta que trataremos hoy siempre ha sido un tema de mucho conflicto entre los cristianos. De vez en cuando suceden ciertos eventos que atemorizan a la humanidad y por esto muchos cristianos sienten la duda de si tal vez sería sabio tener un arma de fuego guardada en el hogar o en el carro para protección propia y de su familia. Este sentir de protección es totalmente entendible debido al instinto de conservación que cada uno de nosotros tiene, pero es necesario que veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Hoy quiero traer mi humilde opinión sobre este tema usando la Biblia como manual. Voy a exponer 5 razones bíblicas por las cuales creo que un cristiano no debe tener un arma de fuego y mucho menos herir y matar a alguien. Le pido que se quede hasta el final y así usted podrá valorar los argumentos aquí expuestos y sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, Jesús vino a poner un nuevo pacto de amor hacia la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios permitió que las personas usaran armas y tomaran la justicia por sus manos bajo la ley de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús vino a ofrecer un mejor pacto cuya cualidad principal es el amor y el perdón aún por los enemigos. Si realmente somos cristianos, debemos ajustarnos a las enseñanzas de Jesús. Y una de ellas es que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto suena muy difícil, pero es la norma de vida del maestro. Si alguien intenta herirte, Jesús enseñó que no le devuelvas el golpe, sino que te dejes ofender y herir. En segundo lugar, Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A Jesús lo tomaron preso, lo escupieron, lo azotaron, lo crucificaron y murió. Sabemos también la gran noticia de que después de su muerte resucitó al tercer día y está vivo hoy. Pero es muy curioso que él nunca se defendió. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Él dijo que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Pero tal vez usted dice, sí, pero Jesús no sirve como ejemplo en este caso porque él venía con ese propósito de morir. No significa que nosotros también tengamos que dejarnos matar, pero no podemos olvidar que Él es nuestro ejemplo de vida. Ahora, miremos también la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, casi todos los apóstoles de Cristo murieron como mártires. Pedro murió crucificado, Jacobo y Pablo decapitados y Lucas fue ahorcado. El diácono Esteban fue apedreado hasta morir y en vez de tomar un arma y defenderse, más bien pidió a Dios misericordia y perdón por aquellos que lo estaban matando. También hay historias sobresalientes de miles de cristianos solamente por confesar a Cristo como el Señor de sus vidas. Fueron tirados en el circo romano para ser despedazados por leones y toros salvajes. Otros fueron quemados vivos y otros encarcelados de por vida. Estimado hermano, toda esa gente murió por amor a Cristo y nunca se defendieron, sino que mostraban amor, gozo y perdón aún en sus penurias. El Evangelio se vuelve una realidad en nosotros cuando vivimos lo que predicamos y no es solamente una teoría. Ese es el verdadero Evangelio. En tercer lugar, creo que buscar un arma para defenderse es una falta de fe en el poder que hay en Dios para protegernos. Hay una verdad que el cristiano debe comprender y es que somos inmortales hasta que Dios termine el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Nadie se va de esta tierra ni antes ni después de lo que Dios tiene planificado. Si nuestras vidas están realmente en las manos de Dios, Él se encargará de protegernos. La historia extrabíblica cuenta que el apóstol Juan fue metido en una enorme caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente ningún mal sufrió. Muchos de nosotros también conocemos decenas de historias de hombres de Dios que estuvieron frente a la muerte, pero sus enemigos no pudieron tocarles porque Dios les guardó. A propósito, si sabes alguna de esas historias maravillosas, déjamelas abajo en los comentarios para juntos gozarnos. Recordemos también que la noche en que Jesús fue entregado, Pedro tomó una espada e hirió a un soldado enemigo para proteger al maestro. Mas el Señor lo reprendió y le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Las palabras de Jesús demuestran que si Dios quiere librarnos, Él puede hacerlo con una sola palabra. También el Salmo 127 dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no fuera quien te guardara, en vano es tener armas de defensa personal. Deberíamos poner la confianza en el poder de Dios y Él nos va a proteger. En cuarto lugar, debemos recordar que nuestra verdadera guerra no es contra seres humanos, sino contra los demonios. El pasaje de Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que realmente motiva a alguien a tomar un arma y asesinar a una persona es la obra de los demonios. Y obviamente, el origen de ese conflicto es espiritual. Por lo tanto, también Pablo dijo en Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Creo que está muy claro, nuestra lucha no es contra hombres, sino contra demonios. Y por lo tanto, nuestras armas no pueden ser físicas o carnales, sino espirituales para obtener la victoria. Y en último lugar, tener un arma de fuego es un gran peligro, no solo para otras personas, sino para uno mismo también. Hay un dicho popular que dice: el diablo empuja. Y este se refiere a que no te pongas a jugar con el fuego, porque el diablo puede usarlo para hacerte caer. Son muchas las veces que hemos oído de accidentes en el hogar con niños y demás, producto de un arma que estaba en la casa. También hay historias de personas que tenían un arma guardada para defensa personal, pero en un momento se airaron contra alguien y usaron el arma para descargar su ira y por ende desgraciaron su propia vida, la de otros y la de su propia familia. Jesús le dijo a Pedro: todos los que tomen espada a espada perecerán. Tener un arma en el hogar es un peligro hasta para uno mismo. Es mejor confiar en Dios y dejar que sea Él quien nos proteja. ¿Sabes? Hay un pasaje bíblico donde aparentemente Jesús enseña que debemos comprar una espada y algunos usan esa escritura para decir que los cristianos debemos estar armados. Esto está en Lucas 22, del versículo 35 a 38. Pero al leer el contexto y todo lo que sucedió esa noche, es muy obvio que Jesús estaba hablando en lenguaje espiritual o simplemente usando la ironía con sus discípulos. No podemos usar este versículo aislado para decir que debemos defendernos con armas. Primeramente porque en ese pasaje sus discípulos toman la enseñanza literalmente y le dicen: Jesús, aquí tenemos dos espadas. Y Él le responde diciendo: basta. Tal vez el sentido del pasaje es: basta, ustedes no entienden mi mensaje. También unas horas después, Pedro usa una de las espadas y Jesús le recrimina. Aquí vemos que contradice la supuesta orden de tomar la espada. Es incorrecto pensar que Jesús le ordenara tomar armas y que luego los condenara por haberlo usado. Y por último, para saber la verdad bíblica sobre un asunto, debemos investigar la Biblia entera y toda su enseñanza al respecto y no tomar un solo versículo aislado para establecer una doctrina. La Biblia más bien dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma, Pablo les dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estimado hermano, espero te haya podido ayudar con este video. Sé que es un tema controversial y hay otras opiniones, por lo tanto, le invito a que deje sus argumentos abajo en los comentarios y así podamos seguir charlando sobre este tema tan interesante. Déjanos tu like, por favor, comparte este video con tus amigos. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Y por ahí podemos hablar un poquitico más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.